realidad esto arrancó hace un tiempito, unos meses, con una propuesta que me hicieron ahí en Los Pozos, hablando con gente conocida, cuando arrancó la pandemia con los amigos de la iglesia ahí, el pastor, toda la gente, pues estuvimos haciendo comedores. Y ahí arranca la propuesta, ¿viste? Y fue pasando, yo siempre lo dije en la página, mi intención de, si bien lo había hecho el año pasado, pero bueno, mi intención de ser concejal, de poder hacer lo que hago en la página, esta crítica constructiva, tratar de pelear por los ciudadanos de Cañuelas desde adentro del consejo. Se fue dando, fue pasando el tiempo, se fueron dando un par de reuniones con gente allegada que yo tengo conocido, que lo fueron manejando por atrás, y bueno, de a poquito viendo la pasividad de la oposición, yo siempre dije que iba a aceptar una propuesta si me lo hacían, estaba dispuesto a dialogar siempre de la vereda enfrente, porque no compartía muchas cosas y no comparto con el oficialismo. Bueno, dije que había cierto tiempo, yo siempre vengo manifestando que soy blanco-negro, soy de palabra. Bueno, pasó el tiempo, ya estas charlas se empezaron a hacer más fuertes, y bueno, surgió la propuesta y ahí vamos, arrancando con algo nuevo para Cañuelas, darle otra alternativa a la gente, seguir luchando de la misma manera que lo venimos haciendo, y de poquito nos vamos armando para lo que se viene próximamente. Y justamente pensando en lo que se viene, no vas a estar trabajando solo aquí en la ciudad de Cañuelas, sino que ya tenés un aliado, ¿es así? Es así, con Hernán venimos hace tiempo hablando, yo siempre le manifesté que me gustaría algún día, le decía a Hernán, mirá, si algún día yo puedo armar o se puede armar algo, me gustaría tenerte, porque una persona que realmente trabaja muy bien en todo sentido, en lo social, Hernán tiene un gran corazón ayudando a la gente, no solamente a la gente, también es un abocado en lo que es en los animales de la calle, es un tipo que se merecía tener una oportunidad. Yo siempre lo dije, Hernán, vos hace 5 años que venís militando y siempre te veo ahí, que no tenés tu lugar. Bueno, lo fuimos charlando, aceptó, en las últimas semanas ya lo empezamos a hablar un poco más serio al tema, y sí, estamos trabajando juntos, estamos hablando mucho. Ahora salió esta movida de que la gente dijo, mirá, Chino, tenemos algo para donar. Yo soy una persona que quizás a veces va más para lo de la dignidad, pero bueno, la situación que nos toca vivir a muchos cañuelenses, a muchas familias, la situación económica, que por más que tengan su trabajo les cuesta llegar a fin de mes, se fue presentando esto de juntar alimentos, se juntó gran cantidad, Hernán lo publicó, también se sigue haciendo todo esto, se está juntando mucho, y bueno, ahí vamos encarando todo esto a ver si podemos ayudar a algunos comedores, a jubilados que realmente en estos momentos les cuesta mucho llegar a fin de mes. Hay mucha gente para ayudar y la verdad que la iniciativa está saliendo muy buena. Cristian, por distintos motivos laborales, también te toca hablar con vecinos, vecinas de nuestra ciudad. ¿Cuáles son las principales inquietudes que plantea hoy en día el vecino de la ciudad de Cañuelas? Está muy preocupado el tema de salud, eso lo venimos viviendo hace años, el problema que tenemos en el Marcetti, más que nada eso, la gente, yo, como vos decías, tengo la suerte de quizás por el trabajo, quizás por la página, recorrer mucho Cañuelas, me gusta conversar con gente, a veces, te digo la verdad, a veces me van a echar de mi casa, son 8:30, 9, me llaman y por ahí me hago una escapadita. Pero yo considero que en la vida siempre uno tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? Lo que lo hace feliz, lo que en el lugar que se siente cómodo. Y más que nada hoy en día la preocupación es la inseguridad, que lo vemos, que me tocó a mí en carne propia hace un tiempito de la bordeadora, el tema de los hospitales, hay muchas cosas de que los vecinos, pero en particular va más en eso, ¿viste? En el tema de salud. La inseguridad, la iluminación, las calles, los vecinos están muy cansados con el tema de las calles. En general es un poco de todo, ¿viste? Es que el vecino hoy en día está cansado. Cristian, y pensando en las elecciones de medio término que se aproximan, ¿qué podría trabar la participación en las elecciones? Se define esta semana, ya está todo encaminado, falta algunos detalles de papeles, pero está todo bien. Pero todo marca que si en esta semana ya se define todo lo que es y estamos dispuestos a competir. Uh-huh. Te hago la consulta porque está todo conformado como partido político para poder participar en el acto eleccionario. Está todo conformado como partido político, sí, la idea de nosotros es participar y darle a la gente de Cañuelas otra oportunidad que vea que no, que siempre es lo mismo, hay gente que siempre es lo mismo, hay gente que está disconforme, que no quiere a uno, que no quiere a otro, y bueno, nosotros con Hernán, y se está hablando, Hernán ayer tuvo una charla con una referente que todavía falta unos detalles, que falta esperar la confirmación, darle al ciudadano de Cañuelas otra oportunidad de elegir, ¿no? Que tenga la otra oportunidad de decir, mira, yo no me gusta esto, voy con esto, somos todos vecinos, gente que trabaja, y la verdad que la aceptación de la gente es muy buena, yo me voy sorprendiendo de gente que dice, mira, Chino, la verdad que es muy bueno, gente que quizás muchas veces no puede hablar, es entendible, ¿no? Porque en Cañuelas hay mucha gente que vive, depende, trabaja por el municipio y quizás eso lo priva de poner un comentario en la página, de hacer alguna publicación. Pero bueno, confiamos en esa gente, nosotros confiamos en esa gente. La repercusión de ayer, cuando lo contó Jorge, fue muy buena. Para muchos fue como una bomba, porque no se imaginaban. Pero bueno, bienvenido sea, estamos preparados, yo creo que estoy preparado. La gente que estamos juntando está preparada para el desafío. Y como nosotros dijimos con Hernán, nosotros acá venimos a hacer historia en Cañuelas. Eso es lo que queremos. Y una vez tuve la oportunidad en un medio de decirlo, las ganas que yo tenía de ser concejal, yo siempre dije, voy por la gloria, no, acá no va por la plata. Yo quiero caminar por la ciudad de Cañuelas con la frente alta, como lo hago hoy en día, defender al ciudadano común. A mí yo siempre lo dije, no me importa si vos sos peronista, si sos radical, si sos del PRO, no me importa qué partido político sea. La idea es hacer lo que vengo haciendo hace muchos años defendiendo al ciudadano y seguir haciéndolo de la misma manera. Tenemos que terminar, o sea, tenemos que terminar de esa grieta que si vos pensás diferente, vos fíjate yo en la página, no bloqueo a nadie, hay gente de todos los partidos que puede comentar, no me enojo, como yo hago autocrítica constructiva, acepto también que me hagan autocrítica a mí porque es para corregir, así que yo creo que el camino es muy bueno. Estamos muy tranquilos y sí, hay que seguir trabajando de la misma manera. Esto yo lo comencé hace 4 años y no quiere decir que va a terminar ahora, no, al contrario, cada día nos tenemos que hacer más fuerte porque es la única manera de lograr los objetivos que nos vamos proponiendo. Uno te nota convencido de que vas justamente por la candidatura a concejal, en este caso por Nueva Unión Ciudadana, ¿te sentís así también? Sí. Es como hablamos al principio, en la página hay algo que en la vida a mí me lo propuse y soy, que soy blanco-negro. Los objetivos siempre son claros. Uno cuando habla tiene que tratar de hablar fuerte, firme, lo que habla tiene que ser una convicción que se puede, ¿no? Que se puede hacer. Y si yo creo que si dudara directamente no lo intentaría. Dije que en su momento que iba a aceptar si tenía que hablar con la oposición. Tuve varias reuniones, nos dijimos las cosas y dije las cosas y siempre dije lo que yo quería. Yo quería ser concejal, yo quiero ser concejal. Y no me muevo de mi postura, porque es lo que yo deseo, ¿no? Dije que iba a tener cierto tiempo la posición para una respuesta, para sentar. Pasó el tiempo, no la tuve. Entonces yo no voy cambiando mi forma de pensar ni de hablar. Si yo dije que había un cierto tiempo, hubo un cierto tiempo, se cumplió. Y ya no hay más para hablar. El Chino Farías con la gente, con Hernán, con la gente que se sume, ya sigue camino, no me voy a detener, porque si no le estaría fallando a la gente Cañuela. Si hay mucha gente que confía, hay mucha gente que se siente representada, porque mostramos quizás que falta luz y se soluciona, mostramos que quizás en el hospital hay algún problema y se soluciona. Entonces la mejor manera es seguir insistiendo, seguir apuntando lo que queremos, que eso no vamos a parar, y por eso la gente que se asume conmigo, la gente que está conmigo, tiene que tener las mismas convicciones, que acá vamos por la historia de Cañuelas y no por salvarnos cada uno. Esto va a ser un trabajo en equipo donde todos van a tener la misma responsabilidad. Si bien vos muchas veces ves una cabeza que es la mano grande, pero siempre tener bases para armar un castillo. Entonces lo más importante es la gente que viene detrás y nunca dejar de lado, porque muchas veces yo he escuchado muchos comentarios de gente que, bueno, que han llegado, se han olvidado, los han dejado de lado, y esa no es mi forma de ser. Acá hay que valorar a todos de la misma manera, Neri. vos sos un ciudadano de Cañuelas y si yo digo que en el hospital faltan cosas, también lo digo por vos, porque todos los ciudadanos, te pasa a vos, a Enzo, a Jorge, a cualquiera de ustedes, tenemos que ir al hospital. Entonces yo no puedo pelear o pedir por gente conocida mía. Tengo que pedir o pelear por la gente en general del partido de Cañuelas, Máximo Paz, Los Pozos, Santa Rosa, que son barrios que lamentablemente hoy en día las calles son un desastre para entrar. Entonces, ahí no me importa si hay un peronista, si hay un radical, si hay un pro, no me importa. Yo cuando pido, pido para todos en general, para que a todos los cañuelenses nos vaya bien. Un poco creo que lo respondías asistente nada más, Cristian. ¿Estarían dispuestos a acordar con algún sector del Frente de Todos o Conjuntos por el Cambio? No, ya lo dije que no, ya lo dije que no. El oficialismo no comparto casi nada, ¿no? Si bien han hecho cosas por Cañuelas, pero hay muchas cosas que no comparto. Y con la oposición, en su momento yo les di la oportunidad. No vayas a hacer cosas que el día de mañana el Chino Farías y la gente de la Unión Ciudadana saque 3.000 votos y sí, ¿entendés? Yo ya eso lo hablé con Juan Carlos y ellos no hacen alianza. Juan Carlos Neves es combatiente de Malvinas, lo hablamos sobre el tema de códigos, tiene muchos códigos. Me dice, nosotros no formamos alianza, salvo que sea una reunión el día de mañana, textuales palabras, a nivel provincial, total, si no hay alianza. Y yo en Cañuelas creo que ya está, el momento pasó, le di la oportunidad, quizás le di el tiempo, ¿no?, de esperar lo que era necesario, y en un momento ya está, uno tiene que seguir su camino, ¿no? Es como la vida personal a veces de muchas personas, vos no te podés quedar con el recuerdo de tu ex. Todo pasado pisado, continúa la vida y se siguen caminando para el futuro, ¿no? ¿Qué lo separa como sector político de tanto el Frente de Todos como de Juntos por el Cambio? ¿Qué nos separa? Y nos separa la ideología de que vamos a pelear por el ciudadano. No vamos a pelear por intereses de cada uno o por intereses de 10, ¿entendés? Vamos a pelear por los intereses de Cañuelas, somos 60.000 habitantes, y vamos a pelear por los intereses de los 60.000 habitantes. Eso nos separa. La ideología que acá tenemos que tirar todo para el mismo lado. No solamente tirar para, como siempre, para 10. Está claro, a veces está demostrado, lamentablemente la política está muy sucia por esas cosas, ¿no? Porque uno a veces, muchos llegan y después se olvidan del resto, o lamentable, a mí hoy en día no me puede decir, che, el Chino salió a hacer campaña los últimos 3 meses, ¿no? Porque si lo tomás como campaña, si lo tomás como trabajo, hace 4 años que vengo con la página, y fui candidato a concejal por Consenso, y pasó y al otro día seguía trabajando con la página, no es que es así. Y la gente que está conmigo va a pensar de la misma manera, va a tener que trabajar de la misma manera. Yo siempre lo dije que yo fui jugador de fútbol y jugué muchos equipos, y los capitanes son los líderes, y los líderes son los que llevan el barco, llevan la gente. Entonces creo, y muchos lo han escuchado decir, me considero un líder que quiere lo mejor para cada cañolense, porque paro y charlo con los empleados municipales y tengo una buena aceptación, pasa, mirá que yo he criticado mucho los controles de tránsito de Cañuelas, paso y me respetan y me saludan. He criticado mucho al personal de salud y ayer hice una publicación pidiendo sobre el hisopado de gente y al rato me llaman y me mandan un mensaje. Entonces cuando uno pide, se ve que lo pide bien, con respeto, como lo hago, y a su vez recibo respeto, porque hasta el día de hoy nadie se ha enojado. Y eso es muy bueno, eso marca algo de diferencia, algo que hay que tener, que se llama empatía, que hay que llevarse bien con todos, que si hay que decir las cosas, hay que decirlas de frente como realmente corresponde. Muchas veces duele porque en las redes sociales critican y no de frente, y cuando los tenés de frente no te dicen nada. No es mi forma de ser. Así que esa es la diferencia que nosotros vamos a marcar con la nueva Unión Ciudadana en Cañuelas, y ese es el pensamiento que yo le estoy transmitiendo a la gente que se va a unir a trabajar con nosotros. Las últimas dos, Cristian, ya agradeciéndote por el tiempo, recién lo mencionabas, te tocó participar en las elecciones pasadas con Consenso Federal. ¿Qué te dejó de experiencia esa participación en las elecciones, teniendo en cuenta lo que se viene en las elecciones legislativas ahora de medio término? Participé, que fue mi primera experiencia, siempre me gustó la política, me gustó, me sirvió como experiencia para darme cuenta que me sentía cómodo, que me siento cómodo, pues muchas veces si no te sentís cómodo no le puedes hacer, pero me di cuenta que me sentía cómodo y eso me lleva a seguir trabajando. ¿Qué rescatás? Y tenés que rescato de la experiencia pasada, los errores. Entonces vas aprendiendo de otras cosas. De los errores, yo rescato los errores que se cometieron, qué había que hacer, empezás a conocer la gente, a veces la gente que te rodea te sirve de experiencia, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Para mí fue muy bueno lo de la experiencia del año pasado. Bien. Cristian, y por último, como posible candidato a concejal, digo posible por el tema de papeles que me comentabas hoy cuando arrancábamos sí, la sí, nota. Sí. ¿Qué opinás en relación a la situación que se dio hace un par de días atrás en el Consejo Deliberante con la falsificación de firma? ¿Qué opinión te genera? Mucha impotencia y mucha bronca. Vos fíjate que lo están haciendo personas que están representando al pueblo. Entonces esa es la imagen negativa que le da, digamos, esa gente es la que le da la imagen negativa y no le da confiabilidad al Consejo Deliberante. Y confunde al ciudadano, porque el ciudadano toma de ese ejemplo que se repercutió por todos lados, que fue muy nombrado, y vos decís, esta gente no representa. ¿Qué hace esta gente? Hace quitarle credibilidad a lo que viene, lamentablemente. Entonces tenés que luchar, más que nada tenés que luchar para revertir lo que hacen los demás. Porque la gente hoy en día está muy cansada, ¿no? Pero no es imposible. Mucha gente me dice que se prende a los vivos. A mí me dice, Chino, el otro día me lo decía un dirigente muy importante de Cañuelas, me decía, vos no te das cuenta, pero cuando hablas tenés una convicción muy importante y se te nota mucha seguridad al hablar. Bueno, esa seguridad hay que trasladarla, ¿no? Hay que trasladarla y demostrarla a futuro en lo que se viene. Me encantaría tener la oportunidad de estar en el Consejo y pelear cada cosa por el ciudadano de Cañuelas. Así que de lo que pasó, a mí me da vergüenza. Te soy sincero, me da vergüenza y hasta vergüenza ajena, porque vos ves la gente y camina, esa gente camina como si nada, como que nada hubiera pasado. Después ves las notas y se ofenden, se terminan ofendiendo por algo que hicieron. Entonces, no tenés palabras a veces como para decir, muchas veces te calentás y la gente se calienta y es lógico que pase, pero bueno, hay que tomarlo con pinza y ojalá se tomen cartas en el asunto realmente como debe ser. Yo creo que ya pasa un tiempito y eso ya se va enfriando, queda en la nada, y eso es lo que hay que tratar de no olvidarse, ¿no? Que las cosas que son importantes, las cosas que juegan con el ciudadano no queden en un archivo y siga todo como si nada.